Buenos días a toda la audiencia y compañeros del Centro de Producción del Informativo Farco. Juntos por el Cambio intentó inscribir a una mujer fallecida como candidata a concejala de Sal Si Puedes. De cara a los próximos comicios municipales previstos para el 25 de junio, la comunidad de Sal Si Puedes todavía no sale de su asombro tras conocerse que Silvia Gabriela Ramos, una militante radical fallecida en febrero, figuraba en la lista presentada por Juntos por el Cambio a la Justicia Electoral Local. Según relató el juez de paz Carlos Singolani a Radio Curva, integrantes del tribunal detectaron una irregularidad en la lista presidida por Miguel Zavala, por lo que se constató con el registro civil que efectivamente habían pasado 3 meses desde el fallecimiento de la vecina de Sierras Chicas. Bueno, estaba la firma y ahí todo mi hermano sorprendió porque, pusieron mil excusas, que la firma estaba hecha, que la firma es. Y bueno, nada de eso es real. La firma está. Después se sabrá la justicia quién la hizo, ¿no? Con respecto a las acciones a seguir por parte de la Junta Electoral, Singolani destacó que el papel de esta es justamente el control de irregularidades. Y aclaró que si bien la falsificación de documentación es un delito, por su parte no presentará acciones penales, ya que considera que el caso fue detectado como un error. En relación a la obligación de las autoridades de la justicia electoral de realizar la denuncia penal frente a los presuntos delitos cometidos, consultamos a Horacio Chichuri, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, quien precisó lo siguiente. Ya de que el juez de paz haya aclarado que la lista no se oficializó tal como fue presentada, con la firma de una persona fallecida, sin duda corresponde remitir los antecedentes a la Fiscalía para que investigue si existió una conducta delictiva o si se trató de un error de hecho que no conlleva ninguna sanción. Al inusual de los hechos, se suman dudas sobre las circunstancias de la muerte de Silvia Ramos, que aún no está esclarecida, y las sospechas de familiares que aseguran que la mujer había realizado más de 15 denuncias por violencia de género contra su expareja. Desde Sal Si Puedes, Córdoba, informo para el informativo Farco, Radio Curva.